y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. 14:26, estamos haciendo César y Compañía, estamos en la radio, en la 98.9, y estamos precisamente en compañía de una vecina del barrio 96 Viviendas. Estamos con Yanina Sosa. ¿Qué tal, Yanina? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Yanina, ¿qué te trae por acá? Acercate el micrófono un poquito, por favor. Subir un poquitito, así te va. Ah, ahí está, ahí, ahora cerquita. Bueno, el problema que estamos teniendo por ahora son las cloacas. Estamos. ¿Este es un problema que viene de tiempo? ¿O sí, la verdad que sí, viene de tiempo. Promesas de soluciones que nunca llegan. Justamente en la calle Juan Echegoyen tenemos de los dos lados lleno de agua, de las cloacas, y soluciones ninguna. Es más, está rebalsado en todo el barrio, las cámaras, y dentro de las casas tenemos olor a cloaca. Bravo, ¿no? Sí, es bastante bravo. Lo que hablábamos con los vecinos es que salen campañas concientizándonos, ¿cierto?, sobre cómo tenemos que cuidarnos de ciertos focos infecciosos, pero nosotros lo que tenemos ahora es realmente un foco infeccioso. Se fermenta con la humedad, con el sol, no podemos estar adentro, no podemos estar afuera por el olor. Los chicos pasan por ahí y más de uno quiere ponerse a jugar en esa agua y les tenemos que estar gritando que es agua de cloaca, es agua de baño. Es mucho el agua entonces, Jenny. Es bastante el agua. Estamos realmente complicados. Y queremos solución. ¿Y han ido a hablar con quién hablaron específicamente? En sí, hace más o menos 2 semanas, o por ahí un poquito más, Tropiano hizo una reunión por el parque que tenemos de la guardería. Y nosotros le planteamos el problema que estamos teniendo con las cloacas. A cada vez que nosotros nos juntamos con alguien, que podemos conversar con alguno que está en la política, o ya sea alguien que ellos envían en estos momentos, que están, como es año electoral, que están visitando los hogares, nosotros se lo planteamos. ¿Y? Y es la conversación de siempre, lo mismo de siempre, y soluciones ninguna. Esto tiene que ver con que los tubos de las cañerías son muy finos. Podría ser también eso. Dicen que también hay en partes que como la tapa está rota, cae mugre, que han sacado pelotas, que han sacado vasos, que han sacado cosas. ¿Y? Y ellos sacan cosas y bueno, y hola. También se debe a eso. Hola. Pero hay muchas de las casas que nosotros estamos reclamando, no es nada, uf, es que queremos que... ¿No han hablado directamente con Ricardo Brasesco, el secretario de Obras Públicas? Es que ya hubo varias reuniones, ya hemos planteado varias veces el problema que tenemos, porque no es que viene de ahora, de 3 semanas, que es que está este problema puntual, que lo estoy teniendo en la puerta de mi casa casi, sino que ya viene que otros vecinos también lo han reclamado, porque en otras partes del barrio sucede lo mismo. Bueno, Yanni, esperemos que se solucione, ¿no? Sí, esperemos una pronta respuesta, una solución. Los vecinos están queriendo que nos den bolilla. Es un tema delicado, así que... La verdad que sí. Esperemos que se solucione rápidamente. Bueno. Gracias por haber venido. Muchas gracias a vos por el...